A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. James Petras, un gusto recibirlo para comenzar un nuevo mes, el tercer mes, donde en Uruguay tenemos nuevo gobierno desde este domingo con Luis Lacalle Pou y además en horas donde Radio Centenario está celebrando su cumpleaños, 90 años, así que lo queríamos recibir en medio de esta celebración, Petras. Es un gran honor de participar con Radio Centenario. Quiero saludar a vosotros y todos los oyentes, una expresión de apreciación por los 90 años de informar al público sobre lo que está pasando en el mundo capitalista y más allá. Bueno, en un mundo con tanta internet, la radio sigue siendo importante, ¿no, Petras? Sí, muy importante por todos los oyentes en Américas Norte y Sur. Y creo que sirve un papel extremadamente importante porque no hay otros medios que pueden cobrar la misma cosa con una perspectiva crítica. Bien, gracias por ese saludo, Petras. Y para nosotros un orgullo cumplir 90 años teniéndolo entre nuestros colaboradores. Vamos a los temas a analizar esta semana. Queríamos preguntarle en el seguimiento que estamos haciendo de la campaña de las primarias en Estados Unidos. Se viene el supermartes, que puede ser muy importante por la cantidad de votos en las primarias que en California, un estado que usted conoce muy bien, por cierto. Sí, es cierto. Y todos los indicadores apuntan así una gran victoria por Bernie Sanders y los medios están haciendo toda la campaña para eliminar los rivales, a permitir al opositor conservador Joe Biden una oportunidad de juntar los votos de los pequeños candidatos. En una situación muy dramática, todos los medios de comunicación contra Sanders, toda la máquina del Partido Demócrata contra Sanders. Pero Sanders han montado no simplemente votantes, pero un movimiento popular con sectores sindicales, sectores mexicanos, latinoamericanos, y otros sectores, particularmente los jóvenes, es decir, personas abajo de los 30 años. Todos los indicadores indican que el señor Sanders va a ganar una mayoría abrumadora a pesar de toda la oposición. Wall Street hoy día lanzó una campaña contra Sanders diciendo que va a perjudicar la economía. Otros del Partido Demócrata ahora están preparando a manejar las elecciones de los delegados no elegidos para que puedan bloquear la victoria de Sanders. Pero nosotros esperamos que a partir de martes hay un marcha directo hacia la candidatura por la presidencia en el Partido Demócrata Bernie Sanders. Se dice también que quiere entrar a pesar con muchísimo dinero, una cifra inédita que alguien haya puesto, por lo menos lo que se dice en las elecciones, es Michael Bloomberg, el exalcalde que es multimillonario y juega a elevar la campaña en base a dinero ahora en esta etapa. Sí, es una campaña que no tiene perspectivas. Han gastado y va a gastar más de 2,000 millones de dólares en la campaña. Pero a pesar de eso, no hay ninguna indicación que tiene capacidad de ganar. Es posible que Bloomberg va a combinar con Biden y otros menores candidatos para bloquear la victoria de Bernie Sanders, pero ni los medios de comunicación de masa, ni Wall Street, ni los bancos, ni los candidatos multimillonarios pueden frenar el avance del pueblo contra el capitalismo y en favor de la socialdemocracia. Bueno, y si gana Sanders en California, ¿qué querrá decir esto? ¿Se va afirmando, digamos, su candidatura o hay que esperar todavía? Sí, va a ser un enorme avance, pero como decía, la máquina del Partido Demócrata está manejando otros procesos políticos más allá de las elecciones, lo que llaman los delegados obligados, que no son elegidos, que son delegados del Congreso en manos de la máquina del partido. Es un gran peligro que los demócratas manejan la elección, frenan el avance de Trump, de Summers y permite a Trump ganar las elecciones. Bien, Petras, una hipótesis nomás. Si se viera impedido ese avance como candidato del Partido Demócrata de Sanders, ¿hay alguna posibilidad que él pudiera presentarse por fuera del partido como candidato? No hay posibilidades. No es opción. Todos los partidos, el Partido Demócrata, los apoyantes de Sanders están integrados en el proceso de votación para Sanders, en el Partido Demócrata. En este sentido, no hay ninguna posibilidad de un tercero o cuatro partido nuevo, improvisado, sin ninguna historia ni registración. Bien, pasamos a otro tema. Seguiremos atentos a lo que ocurra en estas horas. La situación de tensión de la frontera de Turquía y Siria con la jugada que ha hecho Turquía de expulsar inmigrantes hacia Grecia, hacia otros puntos, para buscar de alguna manera la reacción de la Unión Europea y que se incida en este conflicto. Y bueno, y el cruce, por cierto, de acciones militares con muertes de un bando y del otro. ¿Cómo puede seguir esta situación, Petras? Bueno, Erdogan y los turcos han perdido las guerras en Siria, han perdido apoyo interno. Erdogan busca una provocación para sumar OTAN y la Unión Europea a su lado, pero ningún europeo tiene ganas apoyar Turquía en Siria. En este momento hay conflictos en la frontera entre Grecia y Turquía. Los turcos tratan de forzar los inmigrantes forzados por los mismos turcos a cruzar la frontera de Grecia, que ya sufre mucho daño por la presencia de miles de inmigrantes. Son medidas extremistas de los turcos. Están tratando de ocupar porciones de Siria y utilizando a los inmigrantes como un punto de presión. Forzosamente Turquía crea a los inmigrantes, crea a los desplazados y después acusa que los otros países que no colaboran con ellos en este maniobra están en una situación bastante difícil. Ojalá que no haya una guerra de Turquía contra Grecia y ataques de las islas que han bloqueado la cruzada de Turquía a Grecia. Por cierto, Turquía está protagonizando verdaderos crímenes o violaciones a los derechos humanos con esos inmigrantes. Hay imágenes de periodistas, hay grupos fascistas que están golpeando a los voluntarios que se acercan a ayudar a estos inmigrantes bajo la tranquilidad, la complicidad de la comunidad internacional, Petras. Sí, es cierto. Turquía está creando una situación imposible. Quiere extraer 1,000 millones de dólares de Europa para albergar los los inmigrantes. Los inmigrantes son simple producto de la ocupación turco. Y después ellos acusan todo el mundo menos ellos como la causa de los inmigrantes y los desplazados. Es una situación muy sucia y no ha tenido ningún apoyo entre los turcos mismos, que no quieren ser víctimas de otro juego de Erdogan. En este sentido, creo que Erdogan queda solo y tiene el apoyo de Trump escondido para crear incidentes que debilita Rusia, Siria y Unión Europea. Son Erdogan y Trump atrás de esta maniobra. Por último, desde nosotros, más allá de otros temas que quiera mencionar, Petras, respecto a lo que fue el discurso político central el domingo del presidente argentino Alberto Fernández en la apertura de un nuevo periodo de sesiones del Congreso argentino, bueno, donde se destacó un reclamo de mucha gente organizada en Argentina, que es todo el tema del aborto, pero ratificó la crisis económica, todo el futuro de la economía argentina pendiente de la negociación de la deuda. ¿Qué valoración hacer de esa etapa que abrió Alberto Fernández ayer? Bueno, podríamos decir que es un paso positivo y debemos aplaudirlo. Pero debemos también entender que es simplemente un paso en un tipo de problema. Pero más allá de eso, debemos ver si es el paso adelante con los problemas socioeconómicos y no simplemente quedarse el aplauso en favor de la negación del aborto. Si es una oportunidad de aprovechar, es bueno. Si es un momento para desviar la atención hacia otros asuntos y capitular sobre la deuda, es simple una trampa. Esperamos que Fernández podría avanzar con la deuda, moratorio de pago, inversión en la economía y problemas sociales de la pobreza, desocupación y otros problemas que enfrenta Argentina. Entonces, tenemos una doble visión. Uno, apoyando a Fernández por su coraje sobre el aborto. El otro lado, a la espera que siga adelante y no es un engaño. Bien, otros temas que quiera mencionar esta semana en el comienzo de este mes de marzo, Petras. Podríamos decir que la noticia que Estados Unidos termina la guerra en Afganistán es falso. La lucha continúa, los afganis están atacando el ejército controlado por los Estados Unidos. Los sipayos afgan, ayer los guerrilleros de Afganistán derrotaron una patrulla de los sipayos y siga la lucha hasta derrotar los sipayos. No simplemente los soldados norteamericanos que quieren expulsar, pero quieren expulsar también el ejército creado por los Estados Unidos. Finalmente, debemos reconocer que hay unas huelgas en Francia. Cuando Macron no podría ganar las elecciones, la lucha hizo un decreto para ajustar las pensiones, bajar las recepciones, eliminar los números de pensiones y las sumas de dinero. Debemos reconocer que Francia y Macron entran en una nueva fase donde todos los partidos de izquierda y derecha están contra Macron y vamos a ver enormes huelgas otra vez en Francia esta semana. Y finalmente debemos reconocer que el coronavirus está extendiendo y crece 9 veces más rápido afuera de China que en China. China está tomando medidas graves para controlar y el resto del mundo está evitando estas decisiones. Ya pasó a 3 casos aquí muy cerca de la casa y podríamos esperar que mucho menos, mucho más van a extenderse porque Trump no han declarado una emergencia nacional para tratar la epidemia. Y finalmente debemos condenar los hindús en India que están masacrando a los musulmanes simplemente porque quieren imponer un estado hindú chauvinista y excluyendo un 15% de la población musulmana. Sí, le íbamos a preguntar precisamente una de las muertes en Estados Unidos se tuvo lugar en la ciudad donde está usted, en Seattle, ¿no? Exactamente, una media hora de la casa. Es una situación grave, especialmente para los ancianos que están ahora sujetos a estas enfermedades. ¿Y hay confianza en la respuesta sanitaria que pueda dar Estados Unidos a este panorama? Todavía hay mensajes, pero no han tomado medidas concretas, acción. No hay todavía ninguna vacuna que podríamos probar y ver, y Trump están hablando todavía del muro para bloquear los latinos y no han dado el dinero y las problemas que podrían solucionar con los nuevos experimentos en los laboratorios. En vez de eso, Trump está reduciendo el presupuesto para medicina experimental. Bien, Petras, quedamos atentos también con ese tema. Muchas gracias, como siempre, por el contacto esta semana, por el saludo a la radio en este aniversario. Y nos reencontramos la semana próxima. Bueno, muchas gracias y viva el Radio Centenario, viva la lucha popular. Gracias. Que viva, hasta pronto. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.